estacionar con tarjetas de papel finalmente va a ser reemplazado, ya fue reemplazada por un nuevo sistema que se maneja a través de una aplicación. Por ese motivo vamos a hablar con Manuel Benítez, encargado de este tema en la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo te va, Manuel? Hola, buenos días, Lautaro, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es tu cargo dentro de la municipalidad? No te lo pregunto. Yo soy director de innovación y procesos tecnológicos. Perfecto, perfecto. Y estás a cargo de la puesta en marcha de esta aplicación que de alguna manera cambia la manera de estacionar, sobre todo en el centro de la ciudad de Santa Rosa. Exactamente, exactamente. El intendente, cuando empezó la gestión, quería modernizar la manera en que se estacionaba con las antiguas tarjetas de estacionamiento, entonces nos encargó al área buscar algún sistema que pudiera reemplazar eso de manera más moderna. Y bueno, estuvimos haciendo una investigación, un poco recabando información en otras ciudades a ver cómo lo hacían, y nos dimos en varias charlas que tuvimos, nos dimos cuenta que la mayoría de las ciudades tenían implementado un sistema de la Universidad de La Plata que solucionaba el tema del estacionamiento medio. Uh-huh. Así que nos comunicamos con la Universidad de La Plata y bueno, nos pusimos, nos mostraron cómo era la aplicación, al intendente le gustó cómo funciona, cómo es todo interactivo y demás. Así que, bueno, emprendimos las negociaciones y el proceso de implementación de esta aplicación. Bien. Así que, bueno, finalizó ayer que la pusimos en marcha. Digamos, paulatinamente vamos a ir cambiando, adaptando a este nuevo sistema. La primera pregunta es si una aplicación de este tipo se podría haber desarrollado aquí en la provincia de La Pampa, en la Universidad Nacional, y no tener que recurrir por ahí a una universidad de afuera como es la de La Plata. La verdad es que lo que pasó en La Plata, yo creo que se puede, que se puede hacer, pero no hay nada hecho. Uh-huh. La universidad tendría, esto cómo arrancó este sistema allá por los años 90, la Universidad de La Plata arranca a desarrollar un software para empezar a venderlo. Uh-huh. Tienen una unidad de negocios que tiene que ver con desarrollar este software. Uh-huh. Y ellos empezaron a desarrollar y después se lo ofrecieron a la universidad, a la Municipalidad de La Plata. La Municipalidad de La Plata, por supuesto, lo adquirió inmediatamente. Pero bueno, habría que empezar el proceso de desarrollar algo y después ponerlo en funcionamiento. Claro, claro. Es una es un desarrollo de muchos años. Claro, que ya estaba aprobado. Exactamente, hay que empezarlo. Nosotros tenemos, siempre surgió esa idea y es algo que nosotros queremos, los desarrolladores locales, nosotros promocionamos el trabajo local, pero bueno, es alguien que se tiene que poner a desarrollarlo y tener algo parecido, y nosotros, ya lo dijo el intendente en algún momento, nosotros estamos dispuestos en algún momento, si tenemos que cambiarlo porque alguien tiene un desarrollo mejor que esto y es un proveedor local, a reemplazarlo. Uh-huh. Lo que sí, tiene que ser un sistema muy parecido al que vamos a implementar, con todas las funcionalidades que tiene este sistema. Explícanos cómo funciona, Manuel. Bueno, este es muy simple. Hay dos formas de activar el estacionamiento. O por una app en el celular, o por los chatbots de Telegram o Facebook, o concurriendo a un punto de venta de estacionamiento. El punto de venta es como antes ibas a comprar la tarjeta, ahora vas a ir a un punto de venta y en ese punto de venta vas a comprar un espacio de tiempo que vos vas a estacionar, le proporcionas la patente y ya quedás habilitado, te mandan el recibito vía mail o te dan un recibito en papel y ya quedás habilitado por el espacio de tiempo que compraste el estacionamiento a hacer el uso de ese estacionamiento. Los controladores controlan directamente con un celular, van chequeando las patentes, que las patentes tengan activado el estacionamiento medido. ¿Sí? Si en el caso de detectar que no tenés el estacionamiento activado, te ponen un papelito que te dice que en 10 minutos tenés que activar el estacionamiento. Si en 10 minutos no activaste, automáticamente te hacen la multa. Estamos hablando con Manuel Benítez, quien es director de Innovación y Procesos Informáticos y que nos está dando algunos detalles de esta nueva aplicación del estacionamiento medido. Según entiendo, entonces, no es necesaria tener la aplicación en el teléfono. Podemos dirigirnos directamente a los lugares de donde antes se compraban las tarjetas y de ahí hacer el trámite. Exactamente, exactamente. Podés hacer, optar por cualquiera de las dos modalidades. Vos, si te es más cómodo tener la aplicación en el celular con crédito y demás, activás y desactivás en el mismo momento, una vez que te bajás del coche o que te subís para desactivar. Bien, y me quedé enganchada con el tema anterior. ¿Esta es la primera aplicación que se trae de La Plata? Sí. Esta es la primera aplicación que se trae. En la provincia no hay ningún municipio que haya puesto todavía el estacionamiento medido con este sistema. Bien. Manuel, ¿cuál es el límite de tiempo para estacionar en el centro? Antes se podían acumular dos tarjetas y era por el lapso de una hora. ¿Ahora cuál es el límite? No, hoy no hay límite, pero el límite era un poco... Estaba establecido el límite, pero nadie lo cumplía porque sabíamos que a la hora retiraban las dos tarjetas y ponían dos tarjetas nuevas. Claro. Entonces era muy difícil de controlar. Nosotros es muy difícil, no sabías si la tarjeta la habían puesto recién o la habían puesto una hora antes. Entonces hoy se controla específicamente el auto que está, si está estacionado, cuánto hace que está estacionado. Hoy tenemos todo en un sistema y vamos viendo qué va pasando en tiempo real, tanto con el estacionamiento, con las zonas de estacionamiento, como con los controladores, con los inspectores. Nosotros sabemos qué están haciendo nuestros inspectores en tiempo real y qué está haciendo, cómo es un mapa de calor donde se han activado el estacionamiento en la ciudad. Claro. Ustedes pueden saber en tiempo real cuántos autos hay estacionados en el centro de la ciudad de Santa Rosa en un momento determinado. Sí, en qué calle y demás. Tenemos mapas de calor que van indicando dónde hay más autos, dónde hay más concurrencia de autos estacionados y demás. Y sobre todo esto, a ver, esto es un punto de partida, porque después, para tomar cualquier decisión con respecto al estacionamiento, sabemos que estacionar en Santa Rosa es muy complejo. Sí. Entonces, pero para tomar cualquier decisión de estacionamiento tenemos que tener información. Sin información no se puede tomar ninguna decisión porque estás adivinando. Entonces nosotros, este es un punto de partida para tener realmente la información de lo que pasa con el estacionamiento en Santa Rosa, y a partir de esto tendríamos que ir viendo cómo, si tenemos que modificar, si tenemos que achicar, si tenemos que agrandar el estacionamiento, los horarios, pero bueno, es un punto de partida para la toma de decisiones. Manuel, este mapa de calor que vos estás describiendo, ¿también está disponible para los usuarios? Digo, ¿uno puede saber dónde hay un lugar disponible para estacionar? Porque ese también es un tema. Uno a veces da vueltas en el centro, vueltas, hasta que encuentra finalmente a 5 cuadras de donde quería estacionar un lugar. ¿Esto va a estar disponible también? Sí, la app tiene un sistema de reconocimiento de dónde se, por GPS, dónde se activaron los estacionamientos, y más o menos te dice en qué zona puede haber más o menos autos estacionados. Sí, sí. En la app misma hay una opción que se llama buscar zonas de estacionamiento libre y ahí la consultas y te establece la zona. No te dice que puntualmente hay un auto estacionado ahí o dos o cinco, sino que en esa zona hay poca concurrencia de vehículos. ¿Cuánto cuesta la fracción? Digo, ¿es de media hora? ¿Sigue siendo de media hora todavía? Es de media hora. Es de media hora, vale 30 pesos. Los montos no se actualizaron, son los mismos que los que había. Tampoco se cambió la zona de estacionamiento medido, es la misma que estaba hasta antes de la nueva ordenanza. Así que lo único que estamos cambiando es el sistema de estacionamiento medido, por ahora. ¿Uno puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito? ¿Puede asociar esos medios de pago a la aplicación? A la aplicación. La aplicación funciona con el concepto de billetera virtual. Uno va metiendo plata, no sé, 30, 60, 90 pesos, lo que sea, va metiendo plata en la aplicación y una vez que lo necesito, lo voy consumiendo. Yo en realidad activé por media hora, pero usé 20 minutos, ahí sí se fracciona y me devuelve me cobra solo 20 minutos, ¿sí? Con fracciones de 10 minutos. Ah, o sea, es un avance en ese sentido. Sí. Y además, si el estacionamiento, discúlpame, pero si el estacionamiento, vos activaste el estacionamiento por 30 minutos a las 13:40, sí. ¿Sí? Se cobra hasta el horario de finalización del estacionamiento medido, que es hasta las 14. El resto de la plata te lo devuelve. Ese es un punto también. No hay que olvidarse de desactivar la aplicación. No, exactamente. Sí, sí, porque no hay que olvidarse. Porque si no, va a ocurrir una cosa, que uno va a activar el estacionamiento medido, uno se olvida y le siguen cobrando, le siguen facturando. Exactamente, sí. Bien. Ya cuando llega el final del estacionamiento, el sistema corta automáticamente todos los estacionamientos activos. O sea, nosotros tenemos de 8 a 14. Uh-huh. A las 14 horas, si alguien no desactivó, el sistema lo desactiva para no seguir facturándole algo que no corresponde. Bien. Reiteremos cuál es la aplicación para aquellos que quieran bajarla en este momento, que nos estén escuchando. Está disponible para Android como también para los teléfonos iPhone. Sí, sí, está disponible para las dos plataformas. Para Android está en el Play Store de Android. Se llama SEM Santa Rosa. Y para los teléfonos iPhone se llama Zen Mobile, móvile, ahí lo van a encontrar. Y bueno, esas son las dos aplicaciones para las dos plataformas. Es importante si que... no, pueden hacerlo, sí. Pueden activar por Telegram, buscando el contacto Zen Santa Rosa, o por Facebook Messenger también buscando el contacto Zen Santa Rosa. Y ahí uno busca en Telegram y puede acceder directamente al sistema sin la necesidad de tener la aplicación. Exactamente, exactamente. Es un contacto, el contacto le va a pedir algunos datos para registrarse, el registro hay que hacerlo igual, con el número de teléfono, y una vez que estás registrado, funciona un bot que te va haciendo preguntas cuando vos entras al chat y te dice si querés activar o desactivar el estacionamiento, te dice hace la consulta de saldo, o se puede hacer hasta el pago de multas por estos bots. SEM quiere decir sistema de estacionamiento medido. Sí. Perfecto. Sistema de estacionamiento medido. Presten atención a nuestra audiencia, le hablo, que diga Santa Rosa, porque hay también de otras ciudades, y exacto, puede ocurrir que tributen o terminen tributando a otras ciudades y además no tengan garantizado el estacionamiento y por ende sean multados. Sobre ese tema también te quiero consultar, Manuel, y te agradezco mucho por estos minutos con Radio Kermés. ¿Qué va a pasar con las multas? Porque fue repentino, fue un corte abrupto el que se produjo ayer y de alguna manera cambiar de un sistema a otro va a llevar tiempo. Digo, en el medio van a producirse obviamente situaciones donde muchas automovilistas van a tener multas por no haberse incorporado a este sistema. Nosotros lo tomamos como un proceso de cambio, y ese proceso tiene que conllevar una educación al ciudadano. Por lo tanto, nosotros hemos instruido a nuestros inspectores a que no hagan multas a no ser casos extremos, es decir, hagamos el proceso educativo por esta semana, la semana próxima, expliquémosle al usuario, expliquémosle cómo tiene que bajar la aplicación, que instalarla, que registrarse y que comprar crédito. Y si hay algún problema grave, ahí sí, en ese caso, hacer multas. Nosotros no queremos hacer multas en estos primeros días. Es un proceso de cambio y ese proceso de cambio va a llevar un tiempo para que la gente se entienda cómo es el nuevo sistema. Así que nosotros estamos relajando los controles por estos días. Eso no quiere decir que no tienen que activar la aplicación. La aplicación hay que activarla porque los controles se van a relajar, pero después se van a ir incrementando paulatinamente hasta hacer las multas. Y bueno, no queremos que nadie tenga una multa por no activar la aplicación. Manuel, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Te puedo decir una cosita más. Lo que quieras. Con respecto a la app, si llegás a tener una multa porque no activaste, porque se te venció, dentro de los 30 días vas a poder pagar esa multa con un 50% de bonificación, y lo pagás en el mismo punto de venta o en la misma app. No necesitas concurrir al juzgado de falta para hacer ese proceso. Bien. O sea, nosotros estamos intentando descentralizar todos los órganos, que la gente no tenga que ir a ningún lado a hacer el pago de multas y la activación y desactivación del estacionamiento medio. Ahora sí te tiro la última pregunta, Manuel. ¿Cuántas personas se bajaron la aplicación en los primeros 3 días? Eh, ya estamos cerca de las 1,000 personas. Bien. Sí, hoy lo chequeé esta mañana y cerca de las 1,000 personas ya tienen la aplicación instalada en su celular y están registrados. Muchas gracias, Manuel. No, gracias a ustedes. Era la palabra del director de Innovación y Procesos Informáticos de la Municipalidad de Santa Rosa, Manuel Benítez, dando detalles sobre esta aplicación para poder registrar el estacionamiento medido en la ciudad de Santa Rosa. Que recordemos que va desde la calle Alsina, Alvear, hasta la avenida España y desde la General Pico hasta la calle Rivadavia. Bien. Ese es el rectángulo, digamos, son 4 cuadras o 5 alrededor de la plaza que tenemos que tener cuidado hasta las 2 de la tarde a donde estacionamos.